instantes y unos segundos. Unos segundos, ¿eh? Todos nuestros agentes están ocupados en estos momentos. Por favor, espere unos segundos. Sí, hola, buenos días. Era para confirmar que no tengo permanencia en este número. O sea, que vale, lo puedo portar. ¿Me puede indicar? ¿Sería el mismo de cuando está llamando? Desde el mismo que estoy llamando. ¿Sería 506-5844? Exacto. De acuerdo. ¿Es usted el titular de la línea? Sí, sí, soy yo. Necesito que me indique el número del DNI. Sí, el 03. Sí. 871-874, ¿sí? Pedro Pamplona. De acuerdo, correcto. ¿Y el código postal o la dirección de facturación? Travesía de los Depósitos 3 de Getafe, Madrid. Código postal 28902 o 903, valen los dos. Sí. ¿Y la entidad bancaria, el nombre solo? Caja Madrid. De acuerdo. Mira, le indico que ya cumplió usted la permanencia. ¿Ya ha llegado al tope? No, es que haya llegado al tope. Que hubo un error ahí. Que lo cancelé. Cancelé esta portabilidad, digamos. Pero aún así siguieron adelante, entonces desde la tienda desde donde la hice, le han solicitado, ya que no me llevé el terminal, que pueda irme cuando quiera. Sí, pues exactamente no tiene ningún contrato de permanencia. O sea, no tengo ningún contrato de permanencia, puedo... No, ya no, sí, ya lo tiene sí, cumplido, sí, así que... He bajado a la tienda y me lo confirmó. Dice llamarlo 123 si no te fías de mí, que te lo confirmen ellos. Sí, sí, ya lo tiene cumplido. O sea, que no tengo permanencia, digamos, aunque a pesar de no llevar los 18 meses. Porque hubo un error ahí de con la portabilidad. Sí, pues exacto, me parece que no tienes ningún contrato de permanencia. Ajá. Pues bien, ahora otra consulta que le quería hacer, para ¿se puede pasar este contrato a prepago? ¿Qué lo querría hacer ahora? Pues sí. Vale, pues no se retire, voy a pasarle con un compañero del departamento de bajas de para que se tome la llamada. De acuerdo. De acuerdo, gracias a usted. Ya. Vuelta a esperar. Llamar a los teleoperadores a la atención al cliente de cualquier operador es para morirse. Thank you. Buenas tardes. Sí, hola, buenas. Buenas tardes. Mi nombre es Lili, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Muy bien. Me han informado que usted solicita pasar la línea 625-065-844. Sí, ya. Pasar la tarjeta. Sí, del contrato como hasta ahora, prepago. Muy bien, don Antonio, ¿me puede indicar cuál es el motivo por el cual quiere pasarlo a tarjeta? Pues más, básicamente el consumo, que yo no voy a consumir el mínimo, digamos, del contrato, que son los 9 euros más IVA. Entonces yo no lo voy a consumir, entonces prefiero prepago al contrato. Usted me dice que no llega a consumir los 9 euros. Pues no lo voy a consumir, así que mejor prepago. Muy bien, don Antonio, tenga en cuenta que los costes en tarjeta son un poquito más elevados que en contrato, ¿sí? Estamos hablando de 35 céntimos más 15 establecimientos, un coste de 54 céntimos en recarga, ¿sí? Por minuto, le saldría la llamada, ¿sí? Sí, el mínimo de la recarga. Sí, yo estoy informando, don Antonio, que el cambio es automático. Le va a llegar a usted un mensaje automáticamente que tiene una recarga inicial de 6 euros, don Antonio. Estos 6 euros usted lo verá en la última factura que pertenece a contrato, ¿sí? Así que usted en su móvil automáticamente va a tener 6 euros ya de recarga. O sea, luego puede ir a la tienda y puede realizar una recarga de 5, de 10, de 20 y demás, ¿sí? Eso es lo que le preguntaba, la cantidad exacta de el mínimo, digamos, de recarga, el que es en Vodafone. Sí, automáticamente usted va a tener una recarga de 6 euros ahora. Sí, y si ahora cuando si la consumo... La factura, sí, dígame. No, es que digo, una vez consumido, cuando vaya a cualquier servicio de recarga, el mínimo que son 5, 10, 15... 5, así es, 5, el mínimo son 5. O sea, que y de ahí ya va escalando. De acuerdo. ¿Sí? Muy bien, tenga en cuenta, le vuelvo a confirmar esto, de que le va a llegar un mensaje informándole de la recarga inicial de los 6 euros como le indicado. Sí. Y de esta manera usted ya estaría informándose que pertenece a tarjeta, ¿sí? O sea, que es instantáneo, o sea, ya mismo estoy pasado. Ahora le va a llegar el mensaje. Y le pido por favor si se mantiene en espera. Sí. Gracias. Espera. El que espera lo desespera. ¿Mantenerse en espera, don Antonio? Sí. Dígame usted, ¿hace llamadas largas, hace llamadas cortas, más a Vodafone, a otros operadores? Pues más bien llamadas cortas y a otros operadores. El que tiene usted es el vitamina 60x1 a todos. ¿Quiere mantener el mismo, don Antonio? Pues que es que no recuerdo qué es lo que conllevaba eso, el coste. Sí. Usted le estoy informando, el vitamina todos son de 6 de la tarde a 8 de la mañana, paga usted. ¿Sí? Sería en tarjeta ahora 35 céntimos más 15 establecimientos, paga el primer minuto y habla 59. Sí, esto a Vodafone y a otros operadores. Sí. Pero en los horarios de 6 de la tarde a 8 de la mañana, usted puede hablar este tiempo. Pero si usted me dice que hace llamadas cortas, tiene usted uno que es un costo de 28 céntimos más 12 de establecimiento y es de minuto a minuto. Pues ese mismo. ¿Y este plan entonces, el plan? El segundo que me ha dicho, el de 28 céntimos. ¿El cuál? Perdone. Acuérdese que se llama plan clásica, ¿sí? La clásica. Ahí está. Muy bien, don Antonio, los puntos que tenía con esta línea, usted no los va a perder, sino que tendrá que tener una antigüedad de 6 meses y luego los puede usar, ¿sí? Van a quedar congelados 6 meses y luego puede usarlos. Sí, sí, y esta línea sigue sin tener permanencia, o sea que si deseo portarla o lo que sea, puede irme cuando quiera. Sí, sí. Pues vale. Entonces ya automáticamente me ha aportado, digamos, a prepago. Y ahora cuando le llegue el mensaje, le tiene que llegar, en el transcurso le va a llegar el mensaje informándole de la recarga inicial de 6 euros. Sí. De esta manera usted ya estaría informándose de que pertenece a tarjeta, ¿sí? Sí, sí. Pero le va a llegar el mensaje. Cuando le llegue, ya usted pertenece a prepago. De acuerdo, entonces. Muy bien, don Antonio, ya está realizado. ¿Esa es otra consulta? Pues de momento ninguna más. Muy bien, don Antonio, gracias por llamar a Vodafone y que tenga buen día. A usted igualmente. Buenos días, señor.